agonía vuelvo a verte, a pesar que estás ausente de la vida. Lloro de alegría por mi suerte, hasta el cielo iré enseguida para amarte, adorarte y tenerte siempre, siempre. Corazón, te quiero más que antes. Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendremos que escondernos como antes para vernos, por temor al quedar. Creo, allá no valen papeles, ni prejuicio ni más leyes, que el amor y la verdad. Seremos felices en el cielo, allá en la eternidad. Todo es efímero en la vida. Fui feliz porque tenía tu cariño. Casi enloquecí cuando morías, no era libre y no podía ir a verte, abrazarte y tenerte, no, no podía. Pero sé que pronto he de tenerte. En el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más. Libres, no tendremos que escondernos como antes para vernos, por temor al que dirán. Ni más leyes que el amor y la verdad. Seremos felices en el cielo, allá.